celosa y te pregunto, ¿te gusta cuando esto es terrosa? Azótame. Toma, gata celosa. Ya mi mirada y mi cuerpo que te pone mal. Sé que me quieres amar, pero yo tengo dueña. Oye, gata celosa. A ti te rosa. Azota.